En los antiguos tiempos, las mujeres podían pegarle a los hombres. Ningún hombre podía librarse de ello. Una mujer hacía todos los días arroz y carne para su amante y solo una mala papilla para su marido. Así siguieron las cosas y el marido no podía cambiar su situación. Un día, el marido compró un esclavo y le dijo: «Mi mujer hace todos los días arroz y carne para su amante y para mí una pasta mala. El amante lo pasa bien y yo, el marido, mal». El esclavo respondió: «Espera, eso lo cambiaré yo. Pasado mañana comerás arroz». La mujer le dio el arroz al esclavo para que se lo entregase el amante y la papilla para el marido. El esclavo le echó al arroz unos polvos que producen dolores de estómago y se los llevó al amante. Cuando al siguiente día llevó también el arroz, el amante empezó a lamentarse de que estaba enfermo y no podía comer el arroz. El esclavo dijo: «Yo tengo un amigo que sabe curar muy bien eso». El amante de su señora fue con él. El esclavo lo llevó donde vivía el amigo y entre ambos le hicieron una cortadura en el brazo, metieron dentro un poco de veneno y el hombre murió rápidamente. El esclavo volvió y le llevó el arroz a su señor diciendo: «Ya te traerán más». Luego el esclavo tejió un saco de juncos, metió dentro el muerto y lo ató bien. Enseguida se echó a la espalda el saco con el cadáver y lo llevó al bosque. Lo llevó a una gran casa solitaria del bosque. En la casa vivía un ladrón con su mujer. La mujer se llamaba Nanina Mina, que significa «ven, toma esto». El esclavo llegó a la casa al oscurecer con su paquete. Llegó con su gran saco y llamó a la mujer: «Nanina Mina». La mujer salió, tomó el gran saco y dijo: «¿Qué pesado es esto? ¿Qué tendrá de bueno?». Y puso a su lado el saco. El esclavo se escondió en el bosque. Poco después, llegó el ladrón con una gran caja y llamó: «Nanina Mina». Salió la mujer, tomó la gran caja y dijo: «¿Qué pesado es esto? ¿Qué contendrá de bueno?». Y puso a un lado el saco. Luego vino otra vez el ladrón con un paquete de telas y llamó a su mujer. Y luego trajo todavía otros paquetes. El ladrón y su mujer se fueron a la cama. A la mañana siguiente dijo el ladrón: «Vamos a ver ahora qué cosas buenas hemos ganado». Abrió uno de los paquetes, había en él hermosas telas y vestidos. El ladrón abrió el segundo paquete, había en él hermosas telas y vestidos. El ladrón abrió la caja, había en ella oro, piedras preciosas y plata. Abrió el saco tejido de junco y dentro había un cadáver. El ladrón le dijo a su mujer: «¿Quién ha traído esto?». La mujer respondió: «Lo has traído tú con las demás cosas». En esto llegó el esclavo, haciendo como que pasaba casualmente. Se acercó y exclamó horrorizado: «¡Oh, has matado al hijo del rey! ¡Has matado al hijo del rey!». El ladrón dijo: «No, yo no lo he matado». «Voy a denunciarlo», dijo el esclavo. «¿Vas a denunciarlo?», se alarmó el ladrón. «Sí». «¿Vas a denunciarlo?», volvió a preguntar. «Sí». Y preguntó el ladrón: «¿Te callarás si te pago por ello? Toma todo lo que has robado este año y el anterior y llévaselo a mi señor», dijo el esclavo. «Si cumples honradamente no te denunciaré, sino que ocultaré el cadáver del hijo del rey». «Me parece bien», dijo el ladrón. El ladrón llevó todo lo que había robado aquel año y el anterior al señor del esclavo. El esclavo tomó el cadáver, lo metió en el saco y se lo llevó de allí arrastrándolo un buen trecho bosque adentro. El esclavo se internó bastante en el bosque con su pesado saco. Vio dos cazadores subidos a un árbol que buscaban miel. El esclavo puso a un lado el saco y se acercó al árbol gritando: «¿Qué hacen ahí arriba?». Uno de los cazadores respondió: «Estamos juntando miel». «Denme un poco de miel». «No, no te damos nada». «Denme miel o voy a morir», volvió a gritar. «No, no te doy nada». Entonces el esclavo se dirigió donde estaba su saco, extrajo el cadáver y lo apoyó contra el tronco del árbol. El cazador miró hacia abajo y exclamó: «¿Qué haces ahí abajo?». Pero el muerto no respondía y el esclavo se había escondido. El otro cazador volvió a preguntar: «¿Qué haces ahí abajo?». El muerto siguió sin responder. Entonces el otro cazador descendió. Le dio al muerto una patada muy fuerte en la cabeza que lo hizo caer al suelo y dijo, ¿qué haces ahí? El muerto no respondió. El otro cazador alumbró al muerto en la cara. ¡Está muerto!, exclamó. Acuérdate que te llamó pidiéndote miel y diciendo que si no, se moría. Y ahora está muerto. Uno de los cazadores bajó y dijo, ¿qué estás diciendo? He visto perfectamente que le dabas una patada que lo hizo caer. Tú lo has matado. No, lo has matado tú, respondió el otro. El primero dijo, no, tú lo has matado. Y los dos cazadores empezaron a disputar sobre quién había matado al hombre. El esclavo vino por el bosque y gritó desde lejos, ¿qué están peleando ahí? Los cazadores gritaron espantados, no te acerques. ¿Por qué no voy a acercarme?, dijo el esclavo. No habrán hecho algo malo, ¿no? El esclavo se aproximó y vio al muerto. ¡Oh!, dijo. ¡Han matado al hijo del rey! Por eso no querían que me acercara. ¡Han matado al hijo del rey! Son ustedes gente muy perversa. Voy a denunciarlos. Uno de los cazadores exclamó, yo no lo he matado, lo ha matado el otro. Le ha dado una patada. El otro cazador dijo, no lo he matado yo, lo ha matado él. El hombre dijo, denme miel o me muero. Y él se la negó y por eso se ha muerto. Cuando yo bajé ya estaba muerto. Él lo mató. En todo caso, dijo el esclavo, han matado al hijo del rey. Tengo que denunciarlos. Los cazadores dijeron, ¿vas a denunciarlo? El esclavo contestó, sí. ¿Vas a denunciarlo? Sí. ¿No callarás si te pagamos? Bueno, recojan toda la miel que hayan cosechado este año y el anterior y llévensela a mi señor. Si hacen esto honradamente, no los denunciaré y ocultaré el cadáver del hijo del rey. Los cazadores dijeron, nos parece bien. Los cazadores llevaron toda la miel que habían cosechado ese año y el anterior al señor del esclavo. El esclavo alzó el cadáver, lo metió en la bolsa y se lo llevó de ahí. Sacó el cadáver del bosque y lo llevó a la ciudad. El esclavo tomó el cadáver del hijo del rey y una galama, una cuchara, llena de miel, y lo puso ante la puerta de la casa en que vivían las mujeres del rey. El rey no pudo ver enseguida al esclavo, pero oyó sus pasos, y al asomarse a la ventana, vio apoyado en la puerta de la casa de sus mujeres a alguien que indudablemente era un hombre. El rey tomó arco y flechas, disparó flecha tras flecha sobre el hombre, diciendo al mismo tiempo, ¿quién se atreve a entrar por la noche en la casa de las mujeres de un rey tan importante como yo? El rey disparó otra flecha y dijo, ¿quién se atreve a entrar de noche en la casa de mis mujeres? Disparó otra flecha más. Abajo en la puerta cayó al suelo el cuerpo del muerto. A la mañana siguiente bajó el propio rey para ver a quién había matado con sus flechas y advirtió que era su propio hijo. Entonces empezó a lamentarse. Infeliz de mí, no tengo más que un hijo, era mi favorito y lo he matado yo mismo, qué desgraciado soy. Toda la gente de la ciudad decía, el rey ha matado hoy a su propio hijo, ya nadie está seguro de su vida. En la ciudad había un muchacho pequeño y muy listo que le dijo al rey, escucha, no has sido tú el que ha matado a su hijo, otro lo he hecho, espérate mañana y te enseñaré quién ha sido. Yo he disparado sobre mi propio hijo, dijo el rey, pero si ves alguna probabilidad de ello, trata de averiguar si ha sido otro el que ha cometido el hecho. Al día siguiente, el muchacho salpicó su navaja de afeitar con polvos mágicos y la tiró al aire para que afeitase la mitad de la cabeza del que hubiera matado al hijo del rey. La navaja voló por encima del esclavo y le afeitó la mitad derecha de la cabeza. Pero el esclavo se dio cuenta. Tomó la navaja en su mano y salpicó con sus polvos mágicos. Entonces la navaja voló por la ciudad, afeitando la mitad derecha de la cabeza a todos los mozos. Los mozos de la ciudad se quedaron asustados, se hicieron todos gorras y se las calaron. Al día siguiente el rey mandó llamar a todos los muchachos. Vinieron todos los mozos. Solo el esclavo dijo, ¿para qué voy a ir? No tiene objeto. Los mozos se sentaron en redondo. El consejero del rey se puso en el medio y le quitó al primero la gorra. Tenía la mitad de la cabeza rapada. El consejero dijo, «Es este». El rey dijo, «Que se quiten también la gorra los demás». Todos los mozos se sacaron la gorra. Todos tenían la mitad de la cabeza rapada. «Es inútil», dijo el rey, «créeme, lo hice yo mismo». El consejero dijo, «Déjame probar». El muchacho tomó otra vez su arma encantada, le echó los polvos mágicos y la tiró al aire. La navaja hizo una cortadura muy honda en la oreja izquierda del esclavo, pero el esclavo tomó la navaja, le dijo unas palabras mágicas y la volvió a tirar al aire. La navaja hizo una cortadura en las orejas izquierdas de todos los muchachos de la ciudad. El rey volvió a llamar a los mozos y otra vez vio que estaban todos marcados de la misma manera. Le dijo a su consejero, «No hagas más pruebas. Ahora estoy seguro de que yo mismo lo maté. Si sigues, acabarás matándonos a todos». De este tiempo viene la costumbre de traer gorra. Antes no era así, pero desde entonces hasta los niños pequeños quieren usar gorras.